por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun, de reunirnos y ver qué podíamos hacer, y en ese marco. Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 65 años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Tengo mucho tiempo cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria en una cooperativa laboral. Y parece la semilla, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región Patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo en el momento en que nos estés escuchando, porque como ustedes saben, este programa va a ser retransmitido por emisoras amigas a lo largo de la Patagonia. Estamos en vivo en FM del Barrio, en la 98.1. Para nosotros es muy buenas y lluviosas tardes. Mi nombre es Mariela Martínez y saludo al resto del equipo. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Igual le digo lo de lluviosas tardes, me parece que por lo menos las emisoras patagónicas que nos retransmiten de esta área van a tener unos cuantos días como para seguir diciendo lluviosas tardes. Estamos aquí al aire, nosotros, si nos estás escuchando este viernes a las 6 de la tarde por FM del Barrio, la 98.1, desde el barrio Virgen Misionera de Bariloche. Aprovechamos a saludar al resto del equipo, a Javier Barrera y a Julia Biagioli, y un saludo en especial a los periodistas y las periodistas y comunicadores sociales, comunitarios, en este día 7 de junio. Y hablando de periodistas y de trabajos periodísticos, estamos ya en comunicación para arrancar este 33 de mano del día de hoy. Nos vamos, aunque sea a través de los oídos y las gargantas, hacia Buenos Aires. Estamos en comunicación con el periodista Agustín Álvarez Rey. Él recientemente ha publicado un libro llamado La Nueva Columna Vertebral, cómo nacieron, crecieron y se desarrollaron los movimientos sociales en Argentina desde 1993 al año 2009. ¿Qué tal, Agustín? Muy buenas tardes. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, muy bien, Agustín. Bueno, en principio, como para darle pie a esta charla, preguntarte el porqué de esta fecha fundacional que vos tomás para tu libro como 1993, teniendo en cuenta que la historia de los movimientos sociales es mucho más amplia, la historia argentina y latinoamericana, pero bueno, ¿por qué vos, para situarnos en esta nueva columna vertebral, tomás el año 93? Tomo el año 93 porque los mismos movimientos sociales, los dirigentes de la autoridad de los movimientos sociales, toman ese año como referencia del proceso histórico que empieza a transitar la Argentina hasta el día de la fecha, que los tiene en menor o mayor medida como protagonistas de la historia. Ellos hacen referencia al santiaguinazo, un levantamiento popular en Santiago del Estero en ese año, en el año 93, que ocurre porque en una provincia donde el empleo estatal es mucho, no era mucho en ese entonces, por lo menos, se dejaron de pagar los sueldos durante 3 meses. Y a partir de ahí hay un levantamiento popular, y es el primero de los 90, muy fuerte, termina con una intervención por parte del Poder Ejecutivo, y lo que pone en discusión ese levantamiento, más allá del tema del salario y de los trabajadores estatales, lo que pone en discusión es la matriz del neoliberalismo, la matriz del consenso de Washington aplicado a la República Argentina, porque, bueno, ¿qué pasaba? Se estaba desfinanciando el Estado y no había recursos para pagarle a los empleados. ¿Por qué se estaba desfinanciando el Estado? Porque se estaba, la gente estaba sometido a un plan de ajuste que había sido emanado de Washington. Entonces, Cavallo y Menem en ese entonces lo que dicen, bueno, no es un problema del Estado argentino, ni tiene que ver con la situación económica, ni con el plan económico, sino que es que en la provincia hay malos administradores. Lo que estaba sucediendo, en realidad, era otra cosa, que después la historia termina desencadenando, primero, bueno, en este 23, después en el 96 en Cutralcó y Pasahuincul, más tarde en Tartagal, más tarde en Corrientes, más tarde aquí en la provincia de Buenos Aires, y por último, el 20 de diciembre de 2001, en la Plaza de Mayo. Por eso puse se me ocurrió esa fecha, porque ellos mismos la ponen como el inicio. Y ahí algunos de los dirigentes, creo que Emilio Pérsico, en el libro cuenta, que bueno, que es ahí, a partir de ahí, de ese momento, donde se dan cuenta que los trabajadores pueden avanzar, los trabajadores desocupados, los trabajadores que eran víctimas de las privatizaciones y luego despedidos, podían empezar a recuperar algo de lo que habían perdido, y el neoliberalismo, ellos entendían que a partir de ahí empezaba a retroceder. Estamos hablando, como para situar un poco también históricamente, estamos hablando de un momento en el país en que esto, el Estado Nacional dejaba a muchas de las políticas públicas libradas a los gobiernos provinciales. Nosotros, si nos situamos, te estamos hablando desde aquí, desde Río Negro, una provincia que sufrió en carne propia también esto. Tuvo una huelga muy importante también de todo el sector del Estado, un fuerte presentismo de los docentes en las calles reclamando por su derecho, y de todas las áreas ligadas al Estado Nacional. Y Agustín, ¿qué te parece que fue lo que hizo que se nacionalizara este primer reclamo del año 93 y que tomara un contexto más global, si lo trasladamos a nuestro país, el reclamo de los desocupados? Hay algo que decías al principio de la charla que es verdad, digamos, no es un proceso que es únicamente argentino, empieza en esa fecha puntualmente, sino que es un proceso que se da casi al mismo tiempo en toda Latinoamérica. Este último, los movimientos sociales, más allá de que uno puede situar, por supuesto, mucho antes en la historia a los movimientos sociales, ¿no es cierto? Pero este tipo de movimiento de trabajadores ocupados surge en toda Latinoamérica casi al mismo tiempo que en Argentina. Surge de una manera muy, muy particular, incluso imponen un método de protesta que se vuelve exitoso y trasladan no solo a toda Argentina, sino que a toda Latinoamérica y a buena parte del mundo, ¿no? Que es el piquete. Me parece que lo que hace que se extienda finalmente es la falta de respuesta por parte del Estado, ¿no? Un Estado y una política que le tarde un problema y lo resuelve mal. Y lo intenta resolver, y también cuando lo intenta resolver es tarde. Y cuando vos hablás con los protagonistas de aquella época y te sumergís en los datos duros de la economía de aquella época, te ayuda a entender, porque digamos, era desesperación pura, era la lucha por la supervivencia, digamos, era juntarse alrededor del fuego. Hay algunos de los dirigentes que me contó que allá en Pasahuincul, al principio la gente se arrimó para poder comer, digamos, porque la desocupación era altísima, y que el fuego en los piquetes tiene que ver con pasar la noche de frío. Recordemos que en el 96 la protesta en Plaza Winco empieza en pleno invierno, y la gente se acercaba primero para poder comer, y después, bueno, eso se fue agigantando porque había una representación de la demanda que tenía buena parte de la sociedad, que no soportaba más lo que estaba viviendo, y encontró en ese método que después se termina nacionalizando y expandiendo y llegando a la provincia de Buenos Aires y haciéndose ultra masivo, un método legítimo, y lo que aparece como determinante del éxito de ese método es la victoria, las pequeñas victorias, las pequeñas conquistas, que aparecían los jueces, y le daban garantías, que aparecían los ministros o los intendentes y daban respuesta. Entonces, esa respuesta conseguida ante el método lo hizo rápidamente exitoso, hizo que se expanda por todo el país. Y por ahí también, para hablar de historia, ¿no? De por qué los movimientos sociales se dan o no dentro de movimientos políticos, la caracterización que podría situarlos por afuera de un gran movimiento contenedor como puede ser el peronismo, ¿sería esto? ¿Las políticas neoliberales que se estaban llevando adelante desde el Estado? Puede ser que hayan surgido por fuera del peronismo, porque ese peronismo no daba respuestas a las otras banderas históricas, si se quiere, pero eso se va matizando a lo largo del libro. Lo contábamos un poco, digamos, se va matizando respecto de qué sector del peronismo es el que tiene el gobierno del peronismo y el gobierno del país, ¿no? Eso va fluctuando, si bien los movimientos sociales nunca terminan de salir de la calle, pero también encuentran en el peronismo, así como vos bien marcás, que los que nos termina haciendo explotar por fuera del sistema tradicional de partidos es un gobierno peronista, como el de Carlos Menem, también los que lo termina de morigerar, si se quiere, de no dejarlos crecer del todo, son las políticas que impulsan esto aquí a partir de 2003. Y en muchos casos los contiene y les da algunas de las cosas rápidamente que ellos estaban reclamando, y la recuperación económica ayuda, y que ese peronismo, ese sector del peronismo fuera el que lleva adelante los destinos del país, hace que también los movimientos sociales terminen, algunos, no todos por supuesto, yendo por ese lado, ¿no es cierto? Ellos dicen que, bueno, Néstor Kirchner, a comparación de la trayectoria que tuvieron los movimientos sociales en otros países de Latinoamérica, les resultó hasta un atajo, en algún sentido, porque encontraron rápidamente una respuesta por parte del Estado. Antes, eso te lo cuento ahí en primera persona, bueno, ellos en la época eran reprimidos, y de repente se les abre la puerta al Ministerio de Desarrollo Social, se les abre la puerta a la provincia de Buenos Aires con Felipe Solá, rápidamente los lleva a trabajar en los barrios como promotores de salud. Bueno, hay una contención a ese nuevo sujeto social y político que estaban haciendo en la Argentina, que ya estaba consolidado, pero todavía no se entendía mucho, y creo que tampoco se termina de entender cómo relacionarse con ese sujeto político que son los movimientos sociales, ¿no? Y una pregunta, esto no, como para darnos más ganas de conseguir el libro La Nueva Columna Vertebral. Te recordamos, si recién te enganchás con el aire de 33 de mano, que estamos hablando con su autor, Agustín Álvarez Rey, el libro que trata cómo nacieron, crecieron y se desarrollaron los movimientos sociales en Argentina del 93 al 2009. Un momento aglutinador, que te digo, esto es lo que me da más ganas de leer en el libro, por lo menos así a grandes rasgos, es la consigna para los que vivimos el 2001 en la capital federal o en la provincia de Buenos Aires, esa consigna de Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. ¿Se hizo a la hora vos de analizar los diferentes momentos históricos? No, ¿qué fue lo que separó esa consigna y que cada sector social volviera a su lugar? Sino, ¿qué marcó ese quiebre dentro de lo que podía haber sido una gran unidad de diferentes clases? Sí, está relatado ahí en el libro la visión de los propios dirigentes de aquella consigna de Piquete y Cacerola, que después ellos narran que se termina rompiendo por la propia lógica y dinámica de la clase media argentina en general, y una dificultad para lograr una alianza fuerte de clase, ¿no es cierto? Está relatado ese hecho, está relatado en primera persona, por supuesto, y está relatado por los dirigentes que fueron protagonistas de aquella época y que cuentan y narran lo que eran las asambleas, la primera gran asamblea que tienen todos los movimientos de trabajadores allá por 2001, y donde la matanza, y donde hay sindicalistas que son repudiados, por más que estaban enfrentados, que habían sido combativos con el gobierno de Carlos Menem y que eran combativos con el gobierno de Fernando de la Rúa, eran expulsados, Y después hay una suerte de pequeña, ¿cómo te puedo decir? De pequeño rencor con algún sector de la izquierda más radicalizada a la hora de análisis de por qué eso se rompió. Pero bueno, tienen que leer el libro, ¿no? Ahí está bien detallado, por supuesto, pero en primera persona, digamos, uno, lo que más allá de la visión que uno pueda tener sobre aquellos hechos y sobre todo esto que pasaba en la República Argentina en aquella época, lo que trata el libro es de mezclar, de hacer una mixtura que entre los datos concretos de la realidad, los datos históricos de la economía, los datos de los para poder entender ese proceso que parió en la Argentina, no solo fuerzas políticas que están en pugna, sino también un nuevo sujeto político y social que llegó para quedarse y con el cual la política tradicional y el sindicalismo tradicional tiene que aprender a trabajar y a lidiar, ¿no es cierto? Agustín, y en este 2019 que termina, por lo menos esta instancia de realización de tu libro, La Nueva Columna Vertebral, esto es una opinión totalmente por afuera de tu investigación, pero no por afuera de tu rol de periodista. ¿Cómo ves vos el lugar que ocupan actualmente? Lo más fuerte que me viene es la figura de Toti Flores, ¿no? Como referente del conurbano bonaerense y ahora ligado como, digamos, un poco el organizador de los sectores bajos del conurbano bonaerense, por lo menos de su área de influencia, ligado al gobierno de Cambiemos. ¿Qué análisis hace vos de los dirigentes de aquel entonces? Bueno, uno puede ver en Toti Flores y en otros dirigentes, no solo Toti Flores, algunas equivocaciones en cuanto a su manera de conducir su propio espacio, que lo hacen por ahí ganar visibilidad en los medios de comunicación y recursos para su sector, pero una pérdida en cuanto a la imagen dentro de sus propios representados, que terminan trabajando, que están visitando después con otros referentes que no pierden la línea con la que surgió en el 2001, ¿no es cierto? Toti Flores, junto de los dirigentes sociales que tiene la Argentina, no sé, para mí, ¿no? Entonces, por supuesto, lo dijimos en una opinión, no es de los más significativos, pero más allá de que no pueda concordar o no políticamente con Toti Flores, y yo no le cuestiono a los movimientos sociales, a ninguno en particular, que estén cerca de los gobiernos, porque entiendo que la negociación permanente con el Estado es la única manera que tienen de conseguir algunas cuestiones, más allá de la lucha y de las actividades sindicales o de protesta. Me parece que la negociación, y hay algunos que lo entienden muy bien, es parte de este asunto, ¿no es cierto? Pero Toti Flores tiene un rol institucional que cumplir como diputado de la Nación. En ese marco, uno le podría achacar a Toti Flores que no ha defendido a los que dice representar, cuando hay otros diputados también de extensión social, que vienen de movimientos sociales, que se han ocupado de por lo menos presentar algunos proyectos de ley como la emergencia social, por ejemplo, o la emergencia alimentaria, o algunas cuestiones para las universidades populares, que se han ocupado de desde su banca representar los intereses más allá del partido político que pertenezca, los intereses puntuales del sector que representan y que lo llevó políticamente a ocupar un lugar en la banca. Me parece que Toti Flores no es un buen ejemplo de un dirigente que representa cabalmente los intereses de la gente que dice conducir, ¿no es cierto? Agustín, te agradecemos con ganas de, a la hora de evaluar estos 25 años que atraviesa tu libro, se nos vienen un montón de fechas en la cabeza, así que lo estaremos buscando para compartirlo. Y bueno, no sé si la palabra es felicitaciones, pero felicitaciones en este día del periodista en tu laburo cotidiano. Bueno, muchas gracias, les agradezco de ya la comunicación y decirles que la intención del libro no es una investigación que no viene a cerrar un debate, porque todos vivimos esa época, somos contemporáneos la mayoría, sino a reabrirlo, a repensarlo y a intentar que hacer un aporte para que la dirigencia política entienda que los movimientos sociales tienen que estar incluidos en la matriz del próximo gobierno, porque pasaron a representar a un montón de chicos, por ejemplo, que pasan hambre. Entonces, el próximo gobierno tendrá que tener en cuenta a estos movimientos sociales para, por lo menos, consultarles cuáles son las políticas para los sectores más necesitados. Así que muchas gracias por el llamado y por el espacio. En 33 de mano estuvimos hablando con Agustín Álvarez Rey, autor del libro La Nueva Columna Vertebral, cómo nacieron, crecieron y se desarrollaron los movimientos sociales en Argentina 1993-2019. Sonaba en el arranque musical de 33 de mano, Charly García con Suicida. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. Estamos haciendo cambios profundos. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen. Salió Revista Al Margen número 90, edición aniversario. Cumplimos 15 años de comunicación popular y hacemos un recorrido por nuestra propia historia. Además, Miss Bolivia en Bariloche, militancia, feminismo y música. Revista Al Margen, edición aniversario. El espacio para otras noticias. Continuamos en 33 de mano. En esta oportunidad queremos contarles que el bachillerato

Debes conocer la canción, pero no la versión. Escuchamos Manuel Santillán en la versión de Nor Collective. 33 de mano. 33 de mano. Imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino, y los peruanos peruanos, y los bolivianos bolivianos, y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos, o los ecuatorianos con los venezolanos. 33 de mano. 33 de mano. Periodismo en tu mismo idioma. Continuamos en 33 de mano, nuestro programa número 161. Queremos contarles que la Escuela Especial número 6 de Bariloche está celebrando su cuadragésimo aniversario. ¿Está bien lo que digo? Cuadragésimo tercer aniversario. ¿En serio? Bueno, muy bien. Está celebrando su aniversario, 43 años en la localidad, trabajando en la inclusión educativa, trabajando con la educación especial. Y para poder conocer cómo van a realizar sus festejos, hemos charlado con la vicedirectora del turno tarde, con María Sanz. Vamos a escuchar cómo piensan celebrar este nuevo aniversario. Voces. Hola, soy María Sanz, vicedirectora del turno tarde de la Escuela Especial 6. La escuela es especial para alumnos con discapacidad múltiple e intelectual. Lo que abordamos es el aprendizaje para chicos que requieren un abordaje muy específico y que tratamos de acompañar para la inclusión. Generamos herramientas y espacios para que los chicos puedan incorporar habilidades que los ayudan a incorporarse en una escuela común, en este caso. Algunos con de forma más más específica en la escuela, y otros compartiendo nosotros con trayectoria compartida. ¿Sí? Estamos nosotros en el nivel primario. En esta escuela abordamos la edad de nivel primario. Tenemos un espacio también de inicial, y hasta 13 años están acá en nuestra escuela. Con relación a la historia, a este nuevo aniversario, bueno, que hace muchos años. Sí, 43 años cumplimos el 26 de junio. ¿Cómo ha sido el desarrollo y el crecimiento? Porque me imagino que también habrá crecido muchísimo a lo largo de este tiempo. Sí, yo hace 15 años que estoy en la escuela. Ya voy a cumplir 16, y la verdad que la escuela cambió un montón en relación a las políticas también inclusivas que fueron abordando en el país y que fueron implementándose. La escuela en sí también creció de manera significativa en cuanto al edificio, porque teníamos un edificio muy precario que no cumplía con las condiciones que requerían nuestros estudiantes, y hoy, por suerte, después de una gran lucha de la comunidad en general educativa, acompañada de padres, de otras instituciones y de los docentes, logramos un edificio acorde a las necesidades que tienen nuestros alumnos. Uh-huh. Así que, bueno, estamos contentos de poder cumplir 43 años en un edificio nuevo. Y esta vez nos propusimos festejar y celebrar nuestro cumpleaños dando todo lo, de alguna manera devolviendo lo mucho que hemos recibido de la comunidad. Entonces armamos un proyecto de aprendizaje servicio para poder brindarle a otras instituciones un poco de la ayuda que recibimos nosotros. ¿En qué consiste la campaña? La campaña consiste en el turno mañana, eligieron al Centro de Salud Las Quintas y al Jardín Iglesias. Y nosotros elegimos a un merendero Corazones del barrio Nahuel Hue. A la mañana están pidiendo a la comunidad que acerquen libros, telas para hacer almohadones, como para acondicionar espacios para que los chicos en el centro de salud tengan un lugar más recreativo para poder esperar las consultas que van a hacer. Y al jardín lo mismo, ¿no? Brindarles un espacio de biblioteca y de almohadones para poder leer. Y nosotros estamos pidiendo colaboración con frazadas y con alimentos no perecederos para el merendero Corazones. La campaña dura todo junio, arrancamos la semana pasada con toda la campaña, digamos, de difusión. Continuamos esta semana y ya estamos, por suerte, recibiendo un montón de cosas de la comunidad, mucha gente que se está acercando y está trayendo un montón de cosas, así que estamos re contentos y la idea es que en la semana de nuestro aniversario podamos ir a entregar todo lo que recibimos. Voces al margen. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. De mano, el programa del colectivo Al Margen. El volcán Puyehue, al sur de Chile, entró en erupción este sábado tras haber permanecido 51 años dormido. Las cenizas se han expandido también hacia territorio argentino. En estas imágenes se observa la ciudad de Bariloche, en la Patagonia argentina, uno de los lugares que hasta el momento está cayendo, aislado tras la agitación. Una arena bastante gruesa, pueden ver. El lago se está tapando de... hay una capa de arena y ceniza flotando en el lago y acá se está cubriendo todo. Como pueden ver, son las 5 y cuarto de la tarde, debería estar la luz y no hay nada. Ese sábado se movía todo y nos pasó que llamaban de rincón y se estaba moviendo el centro, se estaba moviendo, y era verdad, vos ibas con el auto, parabas y veías los cables y la camioneta me hacía así, parado. Hay alerta en Argentina. Ese día yo estaba acá a la vuelta en la casa de un médico amigo y nos dijo, dejen todo y vayan enseguida a comprar agua porque estalló el volcán. Teníamos la noticia en las instituciones de que iba a haber un volcanismo y que era inminente. El supermercado, todo el mundo comprando fideos, harina, cosas, provisiones, ¿no es cierto? Porque el panorama de golpe sí se puso todo muy oscuro, que era el mediodía, se hizo prácticamente de noche. Fue impresionante. La lluvia, salimos al patio y en pocos segundos tu cabeza se cubría de piedra pome molida. Fue tremendo, la tormenta espantosa de toda esa noche, relámpagos, truenos, parecía que se movía, estábamos con el mouse en la mano de la computadora y se movía todo. Era increíble. Cuando salí afuera, sentí que me cayó una piedrita a la mano. Y había visto como algo raro así afuera, ¿no? Vuelvo, entro adentro muy preocupada de haber encontrado eso. Y bueno, siento que empieza a caer sobre el techo. Y sonó hasta que se hizo un colchón. Cuando se hizo un colchón no sonó más. Me dimos cuenta de la realidad cuando empezaron a caer las piedras más grandes acá. Lo primero que empezó a caer acá fueron las piedras pomes, las piedras grandes. Las piedras de un tamaño así, más o menos como... pelotita de golf, un poquito más chica, algo. Me agarró tal depresión, tal tristeza, el verde, todo se había convertido en un mismo color. El lago había desaparecido. Bueno, fue impresionante. Me dio la sensación de que se había sepultado todo. Lo que pasa es que está realmente, hablando en serio, es triste la situación. Pero bueno, esperemos que esto nos sirva para algo. Para después valoremos hasta la más mínima flor que crezca después de toda esta ceniza que está cayendo. Pequeña población, oculta ya sin Dios. La tierra se quejó del hombre de su mal. Va rugiendo volcánica visión. Las calles fuego son. Se marchó, quedó lo que quedó. Fueron 36 horas, perdón, pero me emocionó. 36 horas de llamadas desgarrantes, porque había casos muy, muy, que la gente mucho miedo, más las madres que estaban solas con chiquitos, que no sabían si se les venía el techo de la casa encima, que no tenían agua, que no tenían luz. Entonces, esas horas sí fueron las que más me acuerdo. Después tengo una semana que no sé nada. El viento se llevó, oh, el primero. Escuchábamos a Hilda Lizarazu con Volcán. 33 de mano. Ahora con el apoyo del narcotráfico fortalecemos la lucha contra el ejército. 33 de mano. Las cartas sobre la mesa. Se están cumpliendo 8 años de la caída de cenizas a gran escala aquí en Bariloche. Por última vez en su historia ocurrió eso. Y digo, pensaba cuántas historias personales ligadas a una fecha, ¿no? Cuántas historias de comunidades. ¿Recuerda usted cuando se le agradecía a las poblaciones de los barrios por ir a limpiar, sí, y por estar en el centro cívico? Sí, tal cual. Bueno, una nueva emisión, un nuevo encuentro de poetas, el noveno encuentro de poetas de La Luna con Gatillo, que ha comenzado ya este 6 de junio, para poder hablar de cómo se está desarrollando y qué queda por poder presenciar para no perdérselo. Estamos en comunicación con Sebastián Di Silvestro. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, gracias por este tiempito. Bueno, ¿cómo fue esta apertura? ¿Cómo fue la visita de poetas a las escuelas, si se pudo realizar? ¿Cómo fueron los primeros, cómo están siendo los primeros días de este encuentro? Bueno, por suerte, a pesar de la lluvia que nos acompaña y que por ahí invita a quedarse guardado, la poesía ha encendido su jueguito y está en movimiento el encuentro. Comenzamos ayer, jueves 6 de junio, aquí en el Salón del Soyem, en Gallardo 1272, donde dentro de algunos minutitos nada más va a empezar la segunda jornada de este encuentro. Así que, en primera instancia, invitar a todos los que nos están escuchando, que ya se pueden ir poniendo la campera y arrimándose acá al auditorio del Soyem para compartir el encuentro. Uh-huh. Las visitas a las escuelas, por suerte, se pudieron concretar. Los cuatro poetas, dos poetas y varones y dos poetas mujeres que están compartiendo este encuentro, han visitado escuelas de nuestra ciudad. Estuvimos en el CEM bueno, ahora ya no son más TEP, ¿no? En la Escuela Secundaria Rionegrina, claro. SRN número 20, ayer con la poeta Claudia Massín y hoy con otro grupo de chicos, con Sebastián González, y Fernando Noy visitó la escuela 321 allá en el cruce a los Coihues, la primaria, estuvo con chicos de sexto y de séptimo grado, y ayer con Rosana Miranda Rupailá, una poeta que viene desde Osorno, estuvimos con chicas y con chicos del CEM 37, de la escuela secundaria 37. Muy bueno, los chicos compartieron con los poetas y hubo producción por parte de los chicos y de las chicas, de los les chiques, así que estuvo buenísimo. No solo los poetas compartieron la producción, sino que invitaron a escribir y después a compartir las producciones, y la verdad que salieron unas cosas hermosas, espectaculares. Un auténtico taller. Ahí espontáneo, porque en realidad, bueno, íbamos ahí a ver qué pasaba, viste, que porque por ahí a veces incentivar la escritura no es tan sencillo, pero claro. Pero por suerte se reengancharon todos. Estamos con Sebastián Di Silvestro, uno de los organizadores de La Luna con Gatillo, en este noveno encuentro de poetas aquí en la ciudad de Bariloche. Del 6 al 9 de junio en nuestra ciudad va a haber actividades ya hay actividades en el Soyem, va a haber actividades en La Llave, en la Escuela de Arte de Música La Llave. Sebastián, esto, nosotros venimos siguiendo el tema de la poesía en Bariloche porque la verdad lo reconocemos como un movimiento que, más allá de repercusiones mediáticas o no, tiene una vida propia y singular dentro de la ciudad. Lo último de la cual vos fuiste parte también, la presentación de Ediciones Desmesura ahí en la Biblioteca Popular Carilaf, que por lo menos que nosotros pudimos participar. ¿Y qué te parece a vos que distingue, para el que nunca escuchó una poesía dicha por un poeta, qué distingue esto de presenciar otro tipo de exposiciones literarias o artísticas? Bueno, en primer término, esta mención que hacías a Ediciones Desmesura también acompaña acá esta movida a Javier Gil con sus Ediciones Desmesura, así que quienes vengan acá a Gallardo 1262, donde se está desarrollando el encuentro, pueden encontrar estas hojitas. Realmente un trabajo impresionante el de Javier, discutiendo a poetas de toda la Patagonia, lleva más de 100 hojas publicadas, y los poetas agradecidos de que él se tome este trabajo, ¿no?, de compartir lo que producimos. Respecto a esta particularidad que hacías mención, a mí me parece que como otros lenguajes artísticos, bueno, la poesía se caracteriza por sus particularidades, ¿no? Condensaciones gigantes de sentidos y de emociones. Es un lenguaje particular que, bueno, por ahí estamos visitándolo y frecuentándolo permanentemente en la música, ¿no?, en la composición de autores de canciones. Hay algo muy interesante en el hecho de escuchar el texto en la voz de aquel que lo ha escrito, ¿no?, de la persona que lo ha escrito, porque ahí es donde a veces el texto termina de configurarse, sobre todo en un género como la poesía, donde el sonido, la musicalidad, la pausa, el silencio tienen tanto que ver, ¿no? Así que es enriquecedor. Ayer en la primera jornada compartieron sus materiales unas 20 personas, hoy harán lo propio entre 20 y 30 personas, y además los poetas invitados especialmente, cada una de las noches del encuentro, comparten también su producción y establecen ahí un diálogo con el público. Ayer leyó parte de su obra Sebastián González, un poeta que viene de Sisquemenuco, de aquí de la provincia de Río Negro. Hoy lo hará Claudia Massín, esta poeta nacida en Resistencia, Chaco, pero que reside en Buenos Aires. Y mañana sábado, Roxana Miranda Rupailá y Fernando Noy compartirán parte de su obra con todos. Los vecinos que no hayan tenido noticias anteriores de este encuentro, en realidad vamos por el noveno encuentro, pero este encuentro tuvo sus orígenes en la década de los 90. Se hicieron 7 encuentros consecutivos entre 1992 y 1999, y el año pasado, después de muchísimos años, retomamos la iniciativa del encuentro. El encuentro tiene un lema que es una idea de Isidoro Ducás, el Ponce de Lotremont, poeta franco uruguayo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que quería una poesía hecha por todos, ¿no? De ahí que no es que se trate solamente de una reunión de gente que se pone el cartelito de poeta, ¿no? Que se pone el rótulo o lo enuncia de esta manera, sino que la invitación fue a todos los vecinos, a todas las vecinas que sabemos que escriben y que por ahí guardan su texto desde ahí entre sus papeles o en el cajón de la mesa de luz, a compartir, ¿no? Realmente con una poesía hecha por todos. En el caso de La Luna con Gatillo, podés encontrar la programación buscando en el Facebook, justamente La Luna con Gatillo, pero en la actividad del 8 de junio, que es la que nos sigue a esta que se está desarrollando en el día de hoy, vemos que desde las 11 de la mañana, por ejemplo, en la Escuela de Arte de La Llave, hay un taller conversatorio a cargo de la poeta... ¿Poeta o poetisa se dice? No, poeta, poetisa... Es un término que se lo toma como una descalificación de algún modo, porque es como esto de como un rango menor, ¿no? Poetisas serían esas señoras gordas que se juntan a tomar el té y leen sus versos de amor. Por suerte el término poeta no distingue género, ¿no? Hay poetas varones y poetas mujeres, y es interesante esto, ¿no? Tratándose precisamente de la poesía, la patria de la libertad. Cierro entonces el paréntesis y vuelvo. Vemos entonces esto, te decía, mañana en la Escuela La Llave a las 11 de la mañana, un taller conversatorio a cargo de la poeta Roxana Miranda Rupaliev, ¿está bien así dicho? Y después... Sí, Roxana Miranda Rupaliev. Rupaliev. Y de mapuche, osornina, que nos visita este año. Sí, además de estos talleres, estas visitas a las escuelas, donde también se dieron charlas y talleres con los chicos, cada uno de los poetas invitados especialmente dicta un taller, y los talleres son en la Escuela de Arte de la Llave. Hoy fue el taller de Claudia Martín, venimos de ahí, fue entre las 3 y las 5 de la tarde, fue muy, muy lindo, lleno de gente, y mañana a las 11 de la mañana es el de Roxana Miranda Rupaila, y a las 3 de la tarde el taller de Fernando Noy. Además del Facebook, quien quiera tomar conocimiento del encuentro de La Luna con Gatillo y encontrar textos de los poetas invitados en la edición anterior y esta edición, un poco de la historia del encuentro, pueden encontrar todo en www.lalunaconcatillo.net, nuestro sitio web. Y una pregunta que queríamos hacerte es por ahí, teniendo en cuenta que después a la tarde en el SOGEM hay una actividad donde está la presentación de estos poetas, ¿no? De Roxana y de Fernando Noy. ¿Qué diferencia hay entre participar de un taller conversatorio y una presentación en sí del poeta, como está marcado en el programa? Claro, el taller es un espacio de trabajo, ¿no? Quien va a un taller va con la disposición de producir. Entonces, en los talleres, en mi caso en particular, digamos, yo soy docente de la Escuela Municipal de Arte, La Llave, donde se realizan los talleres ahí en Onel y en Sobral, y soy responsable de los talleres de escritura creativa de la escuela. Espacios donde gente que le interesa vincularse, por ahí ya se está vinculando con este lenguaje artístico, ¿no?, que tiene que ver con la escritura, o por ahí quiere hacer sus primeras armas, tomar contacto, son espacios de trabajo donde las personas que coordinan los talleres comparten algo y de alguna manera propician alguna escritura que se efectúa en el espacio del taller y que después se comparte, se socializa con quienes participan de él. Y después el domingo 9, el cierre, que esto nos toca directamente en el corazón, teniendo en cuenta que estamos transmitiendo de la FM del barrio de aquí de Virgen Misionera, esto del almuerzo a la canasta con todo el servicio de buffet a cargo y beneficio de la Biblioteca Popular Aimé Painé, como para también tirarle una mano a estas bibliotecas que están poniéndole el pecho a toda la situación que estamos atravesando. Seguro, acá ya estamos disfrutando de las delicias que ha preparado la gente de la biblioteca. La intención fue eso, darle una mano a la biblioteca, que particularmente esta biblioteca está pasando por un momento difícil en términos de todas las bibliotecas, pero bueno, la Aimé Painé en particular, así que ayer, ahorita, les recuerdo que el encuentro está empezando, así que hoy todavía todos aquellos que quieran están ahí a tiro para poder compartir. Mañana también tenemos este buffet, que además es un buffet a la gorra, ojo, ahí la colaboración, esa conciencia de quienes deciden probar esas delicias saladitas y dulces que trajo la gente de la biblioteca Jaime Painet. En 33 de mano estuvimos charlando con Sebastián Di Silvestro, uno de los organizadores de este noveno encuentro de poetas La Luna con Gatillo. Mayor silencio hiciste. Hoy se celebra el Día del Periodista, porque un 7 de junio de 1810, Mariano Moreno publicó la Gaceta de Buenos Aires, con Y, el primer periódico de la Argentina independentista que sirvió para la difusión de las ideas de la primera junta. Con el paso de los años, los periódicos se convirtieron en los medios informativos por excelencia, un lugar que hasta hoy ocupan junto a la radio, la televisión y las plataformas digitales. Desde la máquina de escribir hasta la computadora, desde la sala de teletipos hasta internet, los periodistas profesionales acompañaron los cambios tecnológicos informando y echando luz sobre lo que otros quieren ocultar, transformándose en pieza fundamental de las democracias y en enemigos predilectos de los autoritarismos. Para ser periodista no hay que tener respuestas, hay que tener preguntas, y la única manera de conocer es haciéndolas. Porque como dijo alguna vez el periodista norteamericano Bill Kovac, el periodismo es la primera versión de la historia. ¡Feliz día a todos! El resumen semanal de la región patagónica. Estamos comenzando la segunda parte de este programa 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Si nos retan porque nunca dijimos las líneas y formas de contacto, tienen razón. La forma de contactarse con nuestro programa es a través de mensajes. Si nos están escuchando en vivo, es el teléfono es 2944-2025-11. También pueden escucharnos a través de internet. Todavía tienen una hora para poder disfrutar si recién se están enganchando. El sitio es escuchanosonline.com/delbarrio981. Visiten la página del colectivo Al Margen. El sitio es almargen.org.ar para poder estar ahí al tanto de diferentes novedades, diferentes contenidos propios del equipo de comunicación. Y estamos siguiendo el Facebook por si necesitan dejarnos algún mensaje. Queremos agradecer a las radios que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de la semana en Bariloche. Agradecer a FM del Barrio, a FM Libre Cooperativa, a FM Gente de Radio, a FM Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a FM Los Coihues. Ya en otras ciudades nos vamos para Bolsón y vamos a agradecer a FM Alas, en Esquel a FM Caleuche, en El Hoyo a FM Fogón, en San Martín de los Andes a FM Pocahuyo, en Viedma a FM Encuentro, en El Maitén a FM Petú Moguelein y en Trelew a FM Sudaca. Se está organizando, se está gestando en nuestra ciudad y en diferentes ciudades de la Patagonia el movimiento, el grupo, el colectivo Mujeres en la Música. Para poder saber de qué se trata y cómo poder participar, estuvimos charlando con Paola Vázquez. Ella es gestora cultural y nos cuenta de qué se trata este proyecto de Mujeres en la Música, que tiene que ver con la música y con el género, y cómo se puede formar parte de esta iniciativa. Voces al Margen. Bueno, mi nombre es Paola Vázquez, soy gestora y productora aquí en la Patagonia. Nosotros en febrero de este año hicimos un festival que se llama Mujeres a la Patagonia, coordinado con la dirección de Carol Cingali, y en el marco del festival se realizó el primer foro de Mujeres en la Música, coordinado por el Instituto Nacional de la Música. Fue la primera, digamos, fecha de una agenda de género que se está generando en todo el país. Ya se hizo en Cuyo, ya se hizo en el norte, y sí, hay muchas más, digamos, colectivas que han surgido y que vienen trabajando en todo lo que es en la escena de las mujeres en la música. La idea es, obviamente, ser mujer o disidente,

vino desde el horno, a ver si se levanta la monada. No te sirve estar mareada, esta cosa pega mal y el cuerpo te tiene encerrada. Sabes que sos muy linda pero muy improvisada. Dejate de joder y no quemes la guita, cocinando para que se derrita. Aprendí que el que te da también te quita, que se hace la viva y está muerta la mosquita, y que parecía un libro y es un flor de mantequita. No necesito nada para sonreír, tampoco creo que seas del todo feliz. Yo nunca voy a ser del todo feliz, sí, sí, esa mierda. No necesito nada para sonreír, tampoco creo que seas del todo feliz. Yo nunca voy a ser del todo feliz, Sos clientela, quedas pintada al óleo. El eslabón del engranaje que mantiene el morbonazo y el negocio del petróleo. Tomás pastillas ni que fueran caramelos de propóleo. Pará, siempre estás volando bien arriba y el arribo no te lo aguantas sin ribo. Lanzaste el bombo por un poco de incentivo y ahora todo lo real te resulta desconocido. Todo lo que no haya y pegue tiene el signo peso, todo aquí. Volvemos, volvemos. Estaba sonando Sara Eve con esa mierda aquí en este 33 de mano, en el que estamos repasando desde algunos ámbitos y lugares este 7 de junio, Día del Periodista. Sábado 8 de junio, desde las 9 de la noche, fiesta al margen 15 años. Es tu cumpleaños. En vivo, dos gorditas y guayaba. Hagamos una fiesta. Entradas anticipadas 100 pesos. En la puerta 120. Fiesta al margen 15 años. ¡Feliz cumpleaños! El Arrayán, Otto Mailing 219, kilómetro 4700. Fiesta al margen 15 años. Todo lo recaudado será destinado a la construcción de la sede del colectivo en el barrio Nahuel Huev. Continuamos en este 33 de mano, y antes de seguir por ahí con esto, este tema del día del periodista, algunos datos que han salido a la luz. Nosotros solemos visitar la página del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, del CIPREVA, y en este momento, en este día del periodista, sabremos, como en tantos ámbitos de la vida cotidiana, que la situación no es la mejor. Han hecho un relevamiento de situación laboral en los medios de la ciudad de Buenos Aires durante el año 2018 y 2019. Por tirar así algunos números, podemos ir a un editado y después te cuento algo más de lo que se dice en la página del CIPREVA. Viví de periodista como bastante agitada, ¿no? Yo estudié historia en la Universidad de Hamburgo, pero me dije, voy a hacer uno o dos años de periodismo para lograr un estilo bien claro para el público en general. Yo no quiero escribir libros de historia para los academicistas solamente, en su lenguaje, porque digo, se puede decir exactamente lo mismo con un idioma popular. Y después me dije, quiero conocer el interior del país, no solamente hacer periodismo en la capital. Me ofrecieron dirigir un diario en la ciudad de Esquel. Empecé a dirigir el diario y a defender principalmente a los pueblos originarios que vivían en varias colonias allí y que eran muy explotados por los estancieros. Yo en el año 62 fui a dar una conferencia a la biblioteca de Rauch. Leí todos los comunicados, cómo participó también en las guerras civiles Rauch, y entonces propuse que se cambiara el nombre de Rauch, que fue muerto por un indio llamado Arbolito, que se le pusiera el bello nombre de Arbolito a la ciudad. Bueno, cuando propuse eso en la biblioteca pública de Rauch, quedé solo, todo el mundo rajó, no quedó nadie. Sé que los comprometía. Bueno, y me di cuenta cuando volví a Buenos Aires. Llegué y me metieron preso de inmediato, porque ¿quién era el ministro del Interior de aquel tiempo? El general Julio Argentino Rauch, bisnieto del coronel Rauch. Me metieron preso al Departamento Central de Policía, ahí me tuvieron 3 días tirados en el suelo con los presos comunes, y al tercer día, a la madrugada, entró un oficial de policía con un papelito, me dijo, ¡los mil de Belle! Y yo me paré y dije, sí, soy yo. Entonces leyó el papelito y dice, usted va destinado a la cárcel de mujeres. Los demás presos, los que son presos comunes. Bueno, estuve 63 días preso en la cárcel de mujeres de Río Bamba. No voy a dar detalles, pero no la pasé mal. Siempre el doctor Noble se paseaba por el diario y siempre se paraban por esos reactores. Y cuando volví de la cárcel, se paró Noble ante mí, ante mi escritorio. Yo me paré y me dice, Osvaldo Valle, le digo, sí, doctor. Y entonces me dice, usted va a ir como jefe de la sección Políticas y Fuerzas Armadas a la mesa de redacción, con los secretarios de redacción. Y a mí me agarró un poco la risita, le digo, no, doctor, usted sabe que yo soy de izquierda. Me dice, por eso mismo, están diciendo, y me lo han dicho personalmente, que la mesa de redacción de Clarín es de derecha. Yo lo voy a poner a usted allí. Entonces cuando me digan eso voy a decir, no, ahí está Osvaldo Valle. Se hace comercio con el periodismo. Y yo siempre he sostenido que el periodismo tiene que ser de derecho público. Ser trabajado por profesionales, por periodistas. ¿Cuál cree que debe ser el rol del periodista? Informar todo, absolutamente todo. Las verdaderas informaciones. Las verdaderas informaciones que necesita el pueblo, que necesitan los estudiantes, que necesitan los gremios. Y escuchábamos la voz de Osvaldo Bayer, maestro de maestros de periodistas, y seguramente todos y todas las que nos hemos dedicado a este oficio, en la voz de Bayer reconoce a alguno o alguna de las maestras de esas que le hizo abrir los ojos. Y en lo personal, recuerdo la primera vez que tuve que hacer una entrevista, yo consideraba que tenía toda la teoría resuelta hasta que por primera vez tuve el grabador en la mano y no tenía que olvidarme era, para salir a la calle, pilas, cospeles para el teléfono y tener en cuenta apretar el botón del grabador. Esos eran los consejos que te daban antes de hacer una nota. Te hablábamos antes de Osvaldo Bayer, te hablábamos de este informe, este relevamiento que ha sacado el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, sobre la situación de los y las periodistas durante 2018-2019. Y como para tirar algunos datos, el relevamiento del CIPREVA sobre la situación laboral de los trabajadores y las trabajadoras de prensa arroja datos no muy esperanzadores en lo que tiene que ver el día a día, y de alguna manera los 90 sobrevuelan este programa desde que arrancó. 4.500 trabajadores y trabajadoras despedidas en todo el país. Esto implica la pérdida de aproximadamente un 30% de los puestos de trabajo bajo convenio colectivo. Y como decíamos, los 90, los empresarios aprovechan una vez más esta situación crítica para precarizar el trabajo, buscar colaboradores y recurrir a la figura del freelance, que es esta figura que está en los medios de todo el país, donde, bueno, te contrato cuando te necesito. En definitiva, para que me entregues algún laburo puntual, violando así, y, bueno, el estatuto del periodista y los diferentes marcos regulatorios. En cuanto a lo salarial, se perdió un 41,6% del poder adquisitivo en las últimas 4 paritarias de prensa escrita y oral, y dice la gente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires que en estas paritarias los trabajadores y las trabajadoras no tienen ni voz ni delegados paritarios. Continuamos en 33 de mano, nos está esperando al teléfono Andreina Poli. Muy buenas tardes, Andreina. Hola, Mari, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Una introducción solemne para quien realiza los dibujos en la revista Al Margen, pero no solamente eso, Andreina. Contanos y contale sobre todo a la audiencia cuál es tu tarea, cuál es tu trabajo, la cantidad de cuestiones artísticas y culturales que realizás dentro del colectivo. Bueno, ahora me está tocando la comisión fiesta. En este momento estoy trabajando para la comisión fiesta, para que no decaiga. Así que bien, y bueno, ilustraciones para distintos proyectos de campañas y que ya van a ver impresos en remeras, pines, afiches. Mañana ahí en la fiesta se va a armar un puestito con toda la producción que se está haciendo. Y bueno, y la propuesta es mañana a partir de las 8, estaremos ahí en el club, en la Rayam, abriendo las puertas. Y a las 9 empezarían las bandas a tocar. ¿Cuáles son las bandas, André, las invitadas? Bandas son Guayabo y Las Dos Gorditas. Bien. Así que, y después de las bandas en vivo, pista abierta, música y baile. Así que, para invitar a toda la gente que tenga ganas de encontrarnos nuevamente. Así que... André, ¿va a haber buffet? Va a haber buffet, comida, cerveza y música. Y música. Y además de los 15 años, bueno, con un objetivo particular como hace un par de años ya, ¿no? Sí, claro. La idea es, bueno, seguir traccionando en la construcción del centro sociocultural laboral que se está construyendo en el barrio Nahuel Hué como sede de Al Margen, y bueno, seguir ahí sumando a ese espacio, a la construcción de ese espacio. Así que bien, bien. Contanos las entradas, ¿cómo van a ser? Bueno, hay anticipadas en el colectivo de diseño a 100 pesos y ahí en la puerta van a estar a 120 pesos. Recordanos, para que Fabi te quiere hablar de algo más, hablando de con Andreina Poli de la fiesta de los 15 años del colectivo Al Margen. ¿Qué tal, Andreina? Muy buenas noches. Andreina, cuando hablamos de Al Margen, hablamos de una organización ya con 15 años de trayectoria. En lo personal, ¿te acordás el momento en que arrancaste ahí en las reuniones de Al Margen y por qué también seguís en este colectivo de comunicación popular? Bueno, lo que primero me viene a la mente es cuando mi compañero, amigo y viajero Sebastián Carapeza me propuso subirme a este bondi en el que él recién también estaba empezando a visualizar. Y bueno, fue en una charla de mates, de caminata, en alguna playita de acá de Bariloche. Y sí, me subí en principio por eso, por el compartir con un amigo, el hacer y de un proyecto así, de un sueño, como el de hacer una revista, me encantó la idea también, poder ver algo impreso. Y bueno, y ahí, en esos comienzos se empezó a caminar y a sumar gente, y la verdad que ahora que seamos tantos y que se haya ramificado tanto, es una alegría, y que desde cada espacio haya un montón de gente con ganas de hacer, de... eso, de traccionar desde el lugar que cada uno puede y se siente más útil, ¿no? Así que está buenísimo, re agradecida, y a ustedes también por estar ahí, en el aire, es muy lindo. Recordemos... Sí, ¿y por qué seguís también con Al Margen? Y un poco por todo esto que te estoy diciendo, porque me contagian las ganas de hacer cosas, de seguir... como confiando en la fuerza que tiene el colectivo, y bueno, que sí, que junto se hace la fuerza, ¿no? Y bueno, ahí va. Vos decías de las diferentes ramas, y tenemos entonces la pata de comunicación, tenemos la pata de género, tenemos la cooperativa Laburar, tenemos la cooperativa de estacionamiento medido, por nombrar algunos de los espacios que ocupa o que integran este gran colectivo que mañana va a estar ahí en la fiesta. Sí, el semillero también. El semillero. Sí, somos un montón, así que una alegría. Repetinos entonces dónde y desde qué hora es la fiesta y qué bandas van a estar participando, más allá de la excelente música para bailar que va a haber toda la noche. Sí, qué bueno. Bueno, desde las 8 van a estar abiertas las puertas, en el club El Arrayán, en el kilómetro 4600, la calle Sotomayor, ahí en el spot dice bien el